Todo lo que tenía por predicar del Espíritu Santo lo terminé ayer. Entonces anoche me tocó ponerme aquí a mirar, a orar, a investigar para hablar de esto, ¿cierto? Entonces no está así muy organizado como siempre lo organizamos, pero usted me va a entender, yo sé que sí. ¿Sí? Me voy a hacer entender. Lo primero que hay que decir es que la llenura del Espíritu Santo es una experiencia diferente a la morada del Espíritu Santo, ¿cierto? Cuando nos convertimos a Cristo, creemos que cuando nos convertimos a Cristo, el Espíritu Santo de Dios viene a morar en nuestra vida. Y es por eso que la Biblia dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo, porque Él está en nosotros, ¿verdad? Amén. Eso es claro. Pero la llenura del Espíritu Santo es una experiencia con Él posterior. Y está en la palabra. Si usted ve lo que le pasó a los apóstoles en Juan 20, 22. Vamos a la palabra. Juan 20, 22. Jesús ha resucitado, Jesús se les aparece. Amén, a los hermanos. Les muestra las manos, el costado desgarrado, toda la cuestión, todo esto. Y en el verso 21 les dice: entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, también os envío yo. Como me envió el Padre, también os envío yo. Y luego dice: con esto sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Entonces, Jesús sopla sobre los apóstoles y ellos reciben en ese momento el Espíritu Santo de Dios. ¿Ok, hermanos? Amén. Pero no era esta la llenura del Espíritu Santo. Era otra cosa diferente. Fue una provisión temporal, o vamos a decir, ya la habitación del Espíritu Santo en ellos. Después, usted conoce el texto porque es muy conocido, en Hechos 2, es cuando tenemos la llenura del Espíritu Santo en ellos. ¿Ve? Pero ya el Espíritu de Dios habitaba, estaba en ellos, estaba ahí con ellos. Pero requerían la llenura del Espíritu de Dios. Hechos capítulo 2, el versículo 1. Es un texto clásico. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar y de repente vino del cielo un estruendo como un viento impetuoso y llenó la casa donde estaban. Y les aparecieron lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Y todos quedaron llenos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les concedía que hablasen. ¿Lo nota? Que son dos ocasiones diferentes y dos experiencias distintas. Sopló sobre ellos y el Espíritu vino a habitar en ellos. Pero todavía necesitaban la llenura del Espíritu Santo. Y entonces en Hechos capítulo 2 tenemos la llenura del Espíritu Santo de Dios en sus vidas. ¿Ve? Entonces, ¿cómo uno explica eso? Es como estos calentadores a gas. ¿Cuántos en su casa tienen calentador a gas? Me van a entender mejor. Ah, pura ducha. ¿Se bañan con agua fría todos o qué? ¿Sí? ¡Ay, no! Yo también. Bueno, yo los he visto, los calentadores. Pero bueno, al menos ha visto un calentador a gas. ¿Sí? Existen, hermano. Existen, sí. Los pegan en la pared y eso sale el agua caliente ya. ¿Sí? ¿Sí lo ha visto? Bueno. Entonces, esos calentadores mantienen una llamita prendida que llaman el piloto, le dicen a eso. Y eso está ahí prendido todo el día. ¿Ya? Pero cuando la persona allá en la ducha abre la llave, ¿eh? Una reacción extraña, rara, que solo sabrán los físicos y los químicos, suceden ahí y se prende una llama más grande. ¡Puf! Entonces va pasando, creo, ¿no? Que es así, va pasando el agua por ahí y mientras pasa el agua, esa candela que calienta el agua y bueno, nos llega ya caliente a la ducha. Gloria a Dios. Amén. Por el agua caliente. Amén. Amén. Bueno, eso mismo más o menos yo lo comparaba con eso. El cristiano, desde que se convierte, tiene la llamita prendida ahí. Y como les dije ayer, siempre está ahí, prendida, esa no se apaga. El calentador se apaga cuando se va el gas o se lo cortan a la persona, ¿sí? Se lo cortaron, se fue el gas, ¿ya? ¿Bien? Pero el Espíritu Santo, le dije ayer, siempre está con nosotros. Somos su templo, entonces Él está ahí, es la llamita prendida. Pero cuando buscamos la llenura y recibimos la llenura del Espíritu Santo, es como cuando alguien abre la ducha y ¡fum! Se prende el fuego, así mismo pasa. Entonces, es como si la llama creciera en nosotros. Y entonces nos va a dar una serie de beneficios que no tenemos solo si permanecemos con la llamita encendida. ¿Amén? Amén. ¿Me hice entender? Ahora, esto es una bendición, hermano. Entonces, la morada es permanente, ya le dije. Está ahí siempre el Espíritu Santo. La llenura es temporal y debe ser renovada. Es como el vaso de agua. Usted ve que la gente que es supersticiosa, brujos, cuando ve hay un muerto, un finado, cogen un vaso de agua y se lo ponen debajo. Y claro, como por la acción del calor y eso, esa agua se evapora, al otro día cuando van a ver el vaso está por la mitad. Entonces dicen, se lo tomó. El ánima, es que tienen sed, el ánima ya en el infierno y se lo tomó. Bueno, sed sí tiene en el infierno, ¿no? Pero no fue el ánima el que se tomó eso. ¿Fue quién? Nadie se lo tomó porque eso se evaporó, hermano. Se evaporó, ¿eh? Y así es uno. Así es el cristiano, ¿eh? El cristiano tiene la llama y viene, busca la presencia del Espíritu Santo. La busca, se llena, pero eso es como un vaso de agua y se va apagando, apagando, apagando, hasta que queda otra vez la llamita. Y entonces tiene que volverla, ¿qué? A prender otra vez y vuelve, chao. O como el vaso de agua, que por la acción de la quietud, el vaso de agua se va disminuyendo, disminuyendo, disminuyendo. ¿Y qué toca hacer? Llenarlo. Entonces, tenga muy claro eso. La morada del Espíritu Santo es permanente en nosotros. No se acaba, no se va, no se apaga, ahí está. Es una promesa de Dios para el cristiano, la presencia del Espíritu Santo permanente en su vida. Una promesa maravillosa. Pero la llenura del Espíritu Santo, hermano, es temporal y debe ser renovada en la vida del cristiano. Eso tenemos ejemplo en Hechos. Pedro entre los capítulos 2 y 4 tuvo que ser lleno 3 veces del Espíritu Santo. O fue lleno, mejor, 3 veces del Espíritu Santo. La primera, Hechos capítulo 2. Mírenlo. El verso 4. Hechos 2, 4. ¿Ahí estaba Pedro o no? Cuando el Pentecostés vino. ¿Estaba o no? Claro que estaba. ¿Y qué dice? Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en otras lenguas. Entonces, Pedro estaba allí, él también fue lleno del Espíritu Santo en ese momento, ¿eh? Empezó a hablar otras lenguas, y yo no sé si ustedes entienden que otras lenguas no es más chisme, más calumnia, más mentira, más, no, sino que otras lenguas son idiomas que no estudió, que no fue a un salón a aprender, lo supo, ¿no? Por un milagro del Espíritu Santo, ¿ya? Y ahí pasó eso. Ahora, si va conmigo a capítulo 4, verso 8. Mire, dice, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, le dijo, jefe del pueblo y anciano de Israel. Amén. ¿Ve? Ya había pasado un tiempo desde Hechos 2, desde el día del Pentecostés. Y Pedro requería una llenura nueva del Espíritu Santo de Dios para su vida. Y entonces dice, Pedro lleno del Espíritu Santo les dijo y empezó a predicarles. Y luego en capítulo 4, el verso 31, 4:31, después de que son perseguidos, después de que les hicieron y les deshicieron, ellos se reunieron a orar para que Dios les diera valor de nuevo para predicar, para no acobardarse ante lo que pasaban. Y cuando terminaron de orar, dice el verso 31, después de haber orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron con valentía la palabra de Dios. Otra vez, fue lleno del Espíritu Santo. O sea, que la llenura del Espíritu Santo va a suceder varias veces en la vida del cristiano. Amén. Y por eso es que la Biblia tiene varias exhortaciones para el creyente en cuanto a este tema. Efesios 5:18. Mire, dice ahí: y no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Luego, antes, sed llenos del Espíritu Santo. No, eso es un imperativo. O sea, en la gramática nos muestra que eso es un imperativo. Sean llenos, es un mandamiento que se nos da. Sean llenos del Espíritu Santo. Y el tiempo del verbo en el tiempo del verbo en el griego indica que esto debe ser una acción continua. O sea, que si se podría traducir, se puede traducir: continuamente estén llenándose del Espíritu Santo. Continuamente tienen que hacerlo. Aquí está la primera vez que aparece el mandamiento. Ahora, vea, primera a Timoteo 1:6. Primera a Timoteo 1:6. ¿No será segunda? Sí, es la segunda. Le dice Pablo a Timoteo, por eso te recomiendo que avives el don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. ¿Eh? Aviva el don de Dios. ¿Cuál es el don de Dios? El Espíritu Santo es el don de Dios. Y él le dice a Timoteo: Timoteo, aviva el don. ¿Ve? Es un fuego que hay en ti, Timoteo, pero tienes que echarle leña. Tienes que echarle candela a eso, Timoteo. Te lo recomiendo. Aviva ese don que hay en ti. Es la segunda recomendación que encontramos ahí. La primera: sean llenos del Espíritu Santo. Es un mandamiento al creyente. Luego, la segunda es: Timoteo, mira, aviva el fuego del don que hay en ti. Es una llama, échale candela a eso. Préndele fuego a eso. No la dejes apagar. Y en efecto, luego, en primera a Tesalonicenses 5:19, primera a los Tesalonicenses 5:19, usted se da cuenta que hay otro mandamiento así imperativo, esa vez para la iglesia de los Tesalonicenses, y él le dice: no apaguéis el Espíritu. ¿Eh? No que apaguéis el Espíritu Santo, porque se puede apagar. Porque esa llama, bueno, puede extinguirse hasta el punto de quedar solo el pilotico que le dije. Entonces dice: no apaguen el Espíritu Santo. Todas estas son exhortaciones, mandamientos al cristiano, de que se esté llenando del Espíritu Santo de Dios. Ahora, ¿qué es la llenura del Espíritu entonces? Si vamos a Efesios 5:18, ahí nos hace una comparación interesante y muy diciente sobre eso. 5:18. Ahora voy a preguntar, ¿cuántos aquí han estado ebrios alguna vez en su vida? No, todos cristianos de nacimiento, ¿verdad? Como dice la gente, ¿cierto? Todos los borrachos que estuvieron borrachos alguna vez, alcen la mano, a ver. ¿Alguna, dije? Yo también, hermano. Yo antes de ser cristiano me emborraché dos veces. Y fumé dos veces nomás. Yo no era como usted. Eso es terrible, emborracharse. Yo no sé qué gracia le ven a eso. Uy, pero eso es una cosa horrible. La que me acuerdo, yo me acuerdo que fueron dos, pero hay una que me acuerdo. La otra ni me acuerdo. La que me acuerdo, hermano, es que pues ella en la casa con mi papá y la mamá de mi hermano y los suegros de ella, eso era una cosa terrible de cada 8 días emborracharse. ¿Cada 8 días qué? Eso era una cuestión muy constante allá, emborrachándose. Y como yo era chiquito, pero luego crecí. Y un día dije: yo también me emborracho, gloria a Dios. Sí. Yo me acuerdo que ese día fue cerveza, aguardiente, vino. Eso yo le echaba de todo. Sí. No, bueno. Y yo todo borracho me levanté así, y eso que se tambalea uno así, y empieza a decir idioteces, y empieza a reírse de todo. El día del partido me subí al colectivo, porque como estaba en pico y placa, no podía. Me subí al colectivo, y se subió un borracho. Con la trompetita. Y dijo, ¿saben qué? Estoy tan feliz, dijo, pero tan feliz que voy a gastar el pasaje a todo el que se suba al bus de aquí en adelante. Así, hermano. Y que, ay, que, y sí, señor, se empezó a subir la gente y él dijo, madre, no pagué. Yo pago, estoy feliz que Colombia ganó. Iba y pagaba el pasaje. ¿Ah? Y eso echaba chistes, eso se, o sea, controlado por el alcohol. Yo cambié el tema, ¿no? Bueno, también les voy a contar de la mía. Dime, una borrachera, hermano, ese día. Yo tenía como 12 años, yo no sé, 13. Yo estaba chiquito. Yo vivía con mi hermana en una casa ahí, como a tres casas de donde ellos vivían. Cuatro, tres casas, algo así. Y yo me acuerdo que yo no sé ni cómo llegué allá, yo me movía por un lado, yo me movía, me acuerdo mucho. Y fui, y todo me daba vueltas, el mundo se me movía todo. Y llegué a la casa, y lo que más me acuerdo fue que me acosté, vuelto nada, y aún con los ojos cerrados yo sentía que todo me daba vueltas así. Y dije, no lo vuelvo a hacer. Y sí, señor, que gracias a Dios nunca más lo volví a hacer. Bueno, algunos guarilaques por ahí. Pero lo que quiero decir es que note cómo el alcohol controla a la persona. Cuando decimos que una persona está llena de alcohol, lo controla. No es uno, ¿cierto? No es uno. Es otra persona distinta. Uno se desinhibe, se pone alegrón. Echa chistes, ¿no? Bueno. Porque uno está controlado. ¿Te imaginas yo borracho como diría? En una fiesta así con ustedes, ¿se imagina? Sí, así parezco borracho en las fiestas, ¿verdad? Yo borracho, hermano. Hermano, me lleva a su casa el viernes, que le advierto. Ah, bueno. Porque uno dice, es otra persona, dicen. Incluso, mire, todas las riñas que se presentan, los muertos y todo, es porque la gente es otra cuando toma. Está controlada por el alcohol. Entonces, cuando Pablo ahí nos dice, y no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, y enseguida nos dice, antes es lleno del Espíritu Santo, hay una conexión entre eso, una comparación que es obvia, como una definición que podamos dar de lo que es lleno del Espíritu Santo. Y es que ser lleno del Espíritu Santo es estar totalmente controlado por el Espíritu Santo de Dios. Que así como el alcohol viene a controlar la vida de la persona que está llena de alcohol, que esa persona parece otra persona diferente. De la misma manera, cuando una persona está llena del Espíritu Santo de Dios, entonces es porque el Espíritu Santo está controlándolo, esa persona es otra. Amén. No tiene nada que ver con eso que hoy usted ve que oran, dicen, vamos a orar hasta que te embriagues del Espíritu. Y entonces la gente empieza a orar. A la voz de tres vas a quedar embriagado del Espíritu. Como los hipnotizadores, ¿no? Como Tony Camo. Dice, uno, dos, tres. Qué estilacho, ¿no? Gloria a Dios. Y te empiezan todos los hermanos. Ahí en la iglesia, ¿no? ¿Sí han visto eso? ¡Qué vergüenza! Empezaron en la iglesia. Entonces, no, es que allá en Pentecostés la gente decía que ellos están ebrios porque es que era que parecían borrachos. Y ya por eso, ¿no? Ustedes ya dicen que cuando una persona hace es que parece un borracho. Y entonces empiezan los hermanos a tambalearse como borrachos. y a reírse. Y entonces luego viene su tal bautismo en risa. ¿Sí ha oído eso? A la voz de tres, el Espíritu Santo te va a bautizar en risas. Uno, dos, tres. ¡Gloria a Dios! Y empiezan todos y a tirarse al piso y se revuelcan en el piso, que porque el Espíritu Santo lo está bautizando en la risa. Dice, ¿y dónde está eso? Bueno, al menos lo de borrachos lo pueden sacar ahí, acomodárselo ahí a lo del Pentecostés, ¿cierto? Pero eso de que bautismo en risa y que ahora, y todo eso, ¿de dónde lo sacan? ¿Dónde está eso? ¿Dónde Jesús hizo eso? ¿Dónde los apóstoles hicieron eso? Y entonces se forma un desorden terrible, eso, se revuelcan en el piso, ahí en la silla, todos se agarran el estómago así, que porque están muertos de la risa todos. ¿No lo habían visto, de verdad, hermanos, nunca? Les hace falta ver más YouTube, ¿no? Así, cierto. Cuando el apóstol Pablo dice, hágase todo, en el culto, hágase todo decentemente y con orden. Porque el mismo apóstol Pablo conjetura o deduce, mejor dicho, enseña que si un incrédulo entra a una iglesia y ve eso, dice, ¿no dirán que estáis locos? Porque eso pasaba ya en la iglesia de Corinto. La gente decía, es que aquí, en esta reunión, el Espíritu Santo se mueve. Y aquí el Espíritu Santo sí se mueve. Y era porque todos empezaban a hablar en lenguas al mismo tiempo. Y habían éxtasis. ¿Saben qué es un éxtasis? Caían al piso temblando las personas así. Y así era el culto. Y el apóstol Pablo le escribe 1 Corintios 14 para corregirles eso. Y decirle, no. Si van a hablar en lengua, que sea por turno. Y máximo tres. Y si van a profetizar lo mismo, no profeticen todos al mismo tiempo, hombre. Si van a profetizar, máximo tres que profeticen, y por turno también. Y si el que hable, y si no hay alguien que interprete esas lenguas, que se calle la persona que hable para él. Cuidado con esos desórdenes. Y termina el capítulo 14 diciéndoles, el principio general, hágase todo decentemente y con orden. ¿Por qué? Porque si entran los incrédulos, por eso es que dicen, esa gente está loca. Cuando yo era cristiano, un señor una vez dijo, bueno, usted sabe que es lo que los evangélicos dicen, que hablan en lenguas, me dijo. Y yo no sabía, ¿y eso qué? ¿Quiénes son los evangélicos que hablan en lenguas? Y le voy a decir por qué hablan en lenguas. Y dije, ¿por qué? Del hambre hablan en lenguas, me dijo. Eso se meten a ayunar. Sí, Dios, sí. Se meten a ayunar y del hambre se ponen a hablar en lengua. Es que el hambre lo hace uno hablar lengua, dijo. Así. Y me acuerdo, yo no lo entendí en esa época, pero ahora entiendo que era lo que él quería decirnos o decir. Porque ellos dicen, están locos. ¿Por qué? Porque él entró a un culto seguro un día y vio que todo el mundo hablaba en lengua, el desorden y la cosa. Y la gente, es que es la manifestación del Espíritu Santo. ¿Seguros? Pablo dice que Dios es Dios de paz. ¿Sí o no? Y hágase, en ese mismo capítulo 14, y hágase todo decentemente y con orden. Amén, hermanos. Amén. Eso con cuestión, porque ahí dice que estaban borrachos. Perdón, no. Porque ahí dice que no se embriaguen con vino y que una persona controlada del Espíritu Santo, en ese sentido, se parece a un ebrio. No porque se tambalee y se mueve como un ebrio, sino porque está controlada el Espíritu Santo de Dios. ¿Ve? Bueno, esa sería la definición. Pero mire qué evidencias, cómo uno sabe que una persona, hermano, está llena del Espíritu Santo. O mejor, dejémoslo así. ¿Qué beneficios trae para el cristiano la llenura del Espíritu Santo de Dios? La primera, vamos a decir que es como una potenciación de sus dones. Ya leímos Hechos 2:4, ¿verdad? Donde dice que cuando ellos fueron llenos del Espíritu Santo, empezaron a hablar en lenguas. Y no era del hambre, ¿no? Empezaron a hablar en lenguas. El don de lenguas es un don del Espíritu Santo de Dios, ¿no? que como le dije ayer y hay que dejárselo muy claro, no es la evidencia de que una persona esté llena del Espíritu Santo. Una persona puede estar llena del Espíritu Santo y no hablar en lenguas. ¿Oyó? Porque entre otras cosas, ¿cómo hacen los mudos? Entonces los mudos no pueden ser llenos del Espíritu Santo. En segundo lugar, porque eso no está en la Biblia. Es verdad que una evidencia de que la persona estaba llena del Espíritu Santo fue que habló en lenguas, pero eso no fue siempre, ni en todos los casos. ¿Ok? Pasó algunas veces y puede suceder, pero algunos han hecho la regla y dicen, no, si no hablas en lengua, no tienes el Espíritu Santo, no estás lleno del Espíritu Santo. No, eso lo decían todos los cristianos hace unos 15 años, ya hoy han cambiado, pero todos los cristianos decían, no, si la persona no habla en lengua, no está llena del Espíritu Santo. ¿Y en cuáles se veía uno para hablar en lenguas, hermano? Ahí sí, uno empezaba, Señor, la vaquita brinca la barandita. Sí, y cosas de esas. Porque uno, pues ya, y incluso lo miraban a uno como un cristiano de segundo nivel, si uno no habla en lenguas. A mí no me pasó, gracias a Dios, recién convertido, Dios me ayudó con eso, sí. Pero incluso había misiones donde no dejaban que una persona fuera pastor si no hablaba en lenguas. Tenía que hablar en lenguas para ser pastor. Porque se creía eso, ¿no? Que la persona llena del Espíritu Santo hablaba en lenguas. Y si no hablaba en lenguas, no estaba llena del Espíritu Santo. Pero no es así, ¿oyó? No. Cuando usted se convierte, más bien, recibe el Espíritu Santo, en ese momento usted también recibe dones. Amén. Por lo menos uno. Amén. Con el Espíritu Santo, con el don del Espíritu Santo. Usted recibe dones, por lo menos uno. Pero cuando viene la llenura del Espíritu Santo, es como si esos dones que usted tiene se potenciaran, se empoderaran, y entonces usted es más eficaz usando los dones que el Señor le dio. Eso está Hechos 2.4, por ejemplo, y también Hechos 6.8. Hechos 6.8. Hechos capítulo 6, verso 8. Dice ahí, mire, Esteban, lleno de gracia y de poder, realizaba grandes prodigios y milagros ante el pueblo. Esteban, lleno de gracia y de poder, realizaba grandes prodigios y milagros. ¿Estaba lleno de qué? De gracia, de poder. Le hace lleno del Espíritu de Dios. Y porque estaba lleno del Espíritu de Dios, entonces podía hacer milagros, portentos. Amén, hermano. ¿Será que uno necesita esa llenura entonces? Claro que la necesita. Claro que la necesita. Otro beneficio es que uno tiene denuedo para predicar. Hechos 4:8. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, jefes del pueblo y ancianos de Israel. Y empezó a predicarles a los mismos que habían matado a Jesús. Lleno del Espíritu Santo. ¿Sí? Y luego el 31, ya lo habíamos leído, dice que fueron llenos del Espíritu Santo y la consecuencia de haber sido lleno del Espíritu Santo es que hablaron con valentía la palabra de Dios. El mismo Pedro, ese que lo negó, ¿se acuerdan? Es lleno del Espíritu Santo de Dios en Hechos capítulo 2. Y luego lo vemos predicándole a los mismos que mataron a Jesús y diciendo, ustedes mataron a Jesús, ustedes son asesinos, ustedes mataron al dador de la vida. A ellos, ¿ven? Valentía para predicar. Y aquí los vemos en lo mismo. Cuando usted es lleno del Espíritu Santo, usted deja eso de que me da miedo. Hermano, que si predica en la iglesia, me da miedo, va a morir. Va a comer un gusanito. ¿Ah? Que lo va a poner a predicar en el grupo. Me da miedo. Me da miedo. Le falta la llenura del Espíritu Santo. La persona llena del Espíritu Santo habla con valentía la palabra de Dios. La habla con autoridad. No tiene miedo. Se para y habla. ¿Ya? Por eso es que el predicador debe orar antes de para que el Señor lo llene y se pare ahí como es que tiene que pararse. ¿No? Que vamos a cantar, que hermana, que si dirige el culto, que si canta, me da miedo. No, tiene que llenarse del Espíritu Santo de Dios. Amén, hermanos. Amén. Otro, entonces, es que cuando la persona está llena del Espíritu Santo, tiene respaldo ministerial. Respaldo ministerial. Hechos 11:24. Hechos 11:24. Hechos 11:24. Mire, y como Bernabé era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe, una gran multitud fue agregada al Señor. ¿Cuál fue la estrategia de multiplicación de ellos? La llenura del Espíritu Santo en su vida. Dice, y como Bernabé era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe, una gran multitud fue agregada. En consecuencia que él era un hombre lleno del Espíritu Santo, entonces una gran multitud fue agregada al Señor. Hay respaldo ministerial cuando la persona está llena del Espíritu Santo de Dios. Y también, ya se lo había mencionado, bueno, en Hechos 2.42, le mencioné el suceso, pero no el versículo. Hechos 2:41, después de que Pedro, lleno del Espíritu Santo, con valentía y autoridad, predica el mensaje a los mismos que mataron a Jesús, en la misma ciudad donde habían matado a Jesús solo hace 50 días, dice que se convirtieron como 3.000 personas. ¿Cómo? Porque Pedro estaba, ¿qué? Lleno del Espíritu Santo. Si uno quiere el respaldo ministerial en lo que hace para Dios, pues tiene que llenarse del Espíritu Santo. Agradecemos a Él que nos ha dado su Espíritu Santo. Y por eso podemos hacer la misión. Pero si uno quiere ser más eficaz y mejor todavía, tiene que llenar su vida de esa presencia. Por último, otro beneficio es que la persona manifiesta el carácter de Cristo. De nuevo hablamos de Pedro como un primer ejemplo. ¿Cómo estaba Pedro? Cobarde, miedoso. Ahí. ¿Cómo lo vemos en los evangelios? Impulsivo. Sanguíneo, dicen. Así, sanguíneo el hombre. Vino el Espíritu de Dios sobre él cuando Jesús sopló. Y también en Hechos 2. Y ahora usted lee Hechos y se da cuenta que este es otro hombre. Lee su epístola y se da cuenta que ese es otro hombre. Cuando la persona está llena del Espíritu de Dios, como que potencia esa transformación. La hace más eficaz. Y Esteban, ¿qué me dice Esteban? 7:55, Hechos 7:55. ¿Por qué Esteban no empezó a decir, ojalá se pudran ustedes que me apedrean, que caiga el rayo del cielo y los parta en dos? Oh Jehová, envía a los ángeles del cielo ahora, que se los coman vivos aquí esta plaga que me está apedreando. ¿Por qué él no ora así? 7:55. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la diestra de Dios. Lo único que tenía que hacer fue a mirar para arriba. No maldijo, no oró en nada, no. Manifestó el mismo carácter de Cristo. Cuando a Cristo le estaban crucificando, él no abrió su boca, no maldijo, no deseó el mal, no quiso vengarse. Porque Cristo estaba lleno de la plenitud del Espíritu Santo. Y ahora Esteban, en una condición similar a la del maestro, porque lo están apedreando para matarlo, hace lo mismo que él, no abre su boca, no maldice, no quiere vengarse, y la razón es, dice ahí, porque está lleno del Espíritu Santo de Dios. Entonces yo les pregunto, ¿necesitamos la llenura del Espíritu Santo en nuestra vida o no? Claro. Gloria a Dios, tenemos el Espíritu Santo, pero tenemos que estar constantemente, diariamente, llenándonos de esa presencia maravillosa, ¿cierto? Bueno, ahora la pregunta del millón. ¿Y cómo ser lleno del Espíritu Santo? Entonces, lo primero es que uno tiene que desear ser lleno del Espíritu Santo. ¿No? ¿Cuántos sabían esto que estoy enseñándoles? ¿Sí lo sabían? Levante la mano todos los que lo sabían. ¿El resto no sabía? Bueno, mire, imagínense. Para desearlo primero hay que saberlo, ¿no? Porque ¿cómo va usted a desear algo que no sabe que necesita? O que tiene que hacer, ¿cierto? Pero bueno, ya lo sabe esta mañana. Ahora, lo segundo es desearlo. Usted tiene que desear que sus dones espirituales se potencien. Tiene que desear denuedo para predicar, valentía para predicar. Tiene que desear ese respaldo ministerial. Tiene que desear el carácter de Cristo en usted. Tiene que desear la llenura, la presencia del Espíritu Santo en su vida. Juan capítulo 7, verso 37. 7:37. Hay una condición allí para recibir el Espíritu de Dios. Hermano, estoy impresionado que no supieran esto. Ay, no, ¿verdad? ¿Cómo? Hace muchos años. Pero bueno, qué bueno que están aquí. Ahí sí pasó lo del texto que leíamos ayer. Como dijeron, ni siquiera sabíamos que existía el Espíritu Santo, dijeron los discípulos de Juan Bautista, ¿no? Y aquí están diciendo, ni siquiera sabíamos que teníamos que llenarnos del Espíritu Santo. Bueno, qué bien que está aprendiendo. En el último día grande de la fiesta, Jesús se puso en pie y proclamó: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Como dice la Escritura, el que cree en mí, ríos de agua viva brotarán en su corazón. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido glorificado aún. Ahora, note que esa agua de la que él está hablando allí, ¿es quién? ¿Es quién? El Espíritu Santo. Y dice que él es esos ríos de agua viva que brotan, rebosan del corazón de un creyente. Pero, dice el verso 37, ¿cómo dice su Biblia el verso 37? Eso, el 38. Qué bonito se les oyó. Las tres Marías, ya. Hermano, dice, si tienes sed, ¿sí o no? ¿Otra vez? Si alguno tiene sed. ¿Qué hay que tener? Sed. Sed. Si no tienes sed del Espíritu de Dios, pues no hay nada. Pero tiene que tener sed, dice, si tiene sed, beba. Si tiene sed, reciba entonces. Pero tiene que tener sed, el anhelo. Esta historia la conté aquí hace muchos años, pero viene el caso, ¿no? Que era de un muchacho que se encontró con un maestro de estos orientales, ¿no? Y le dijo, maestro, yo vine a buscarte porque necesito saber ¿cómo encuentro a Dios? Sí, y entonces el maestro dijo, ¿de verdad usted quiere saber cómo encuentra a Dios? Y él le dijo, sí, de verdad, yo tengo un anhelo de encontrar, un deseo de encontrar a Dios. Le dijo, ¿en serio? Le dije, es que sí, que en serio. Le dijo, bueno, entonces venga aquí conmigo. Y lo llevó a un río. ¿Sí? Y le dijo, mire, como hacen los colombianos, ¿no? Y que señalan con la jeta. Mira, asómese ahí. Y entonces vino el muchacho todo ansioso. Dijo, no, seguro Dios está en el agua, quién sabe. Sí. Era oriental. ¿Ah? Sí, era oriental el maestro. Ah, ¿verdad? No hacía así. No. Bueno, supongamos que era un pastor de Colombia. Entonces le dijo, mire, asómese ahí. Ahí. Y el muchacho llegó y se asomó ahí, mírame. ¡Mire bien! Le decía, ¡mire bien! ¡Mire, mire bien! Y el muchacho miraba, ¡agáchese más! ¡Agáchese más! Y el muchacho se agachó, ¡mire, mire bien, mire! ¿Qué ve? No, yo no veo nada. Ah, bueno, pero entonces agáchese más. Y se agachaba. Y cuando menos pensó, ¡pum! Le puso la pata así en la cabeza. Y lo tuvo ahí abajo. Y abajo el muchacho, y él lo tuvo ahí así. Y cuando ya estaban las últimas, lo sacó. Claro, el hombre. ¿Se ha intentado ahogar alguna vez? El otro día me pasó dormido. La roncaba yo. Bueno, entonces me desperté. De donde me pase algo a mí solo ahí, hermano, ¿qué? ¿Ah? ¿Qué hago? Bueno, pero el caso fue que el muchacho salió y el tipo le dice, y él se enojó, entonces, ¡ay, yo vengo aquí a que usted mira cómo encuentro a Dios y usted me ahoga! ¿Qué le pasa? Se enojó el tipo, claro. ¿Usted se hubiera enojado? Usted me diga, pastor, venga, yo le digo, mire, venga allá al baño, le digo. Sí, a la alberca mejor, ¿cierto? A la de arriba, digo. Venga allá a la alberca, hermano, mira, tú no meto ahí. Usted sale, este pastor es un abusivo. Este... Sí, claro, el muchacho se enojó. Yo le digo, yo vengo aquí. Y el tipo le dijo, no. Dígame una cosa. ¿Cuánto deseaba el aire cuando estaba allá abajo? O sea, yo deseaba el aire con todas mis fuerzas, era todo lo que yo necesitaba, todo lo que quería en la vida, era un momento de aire. Y él le dijo, el día que busque a Dios así, lo va a encontrar. Eso es lo que se refiere a este texto con deseo. No se requiere poco deseo. No es un poquitico de anhelo el que necesitamos si queremos llenarnos del Espíritu Santo. Es un real deseo en nuestra vida. Como si fuera todo lo que existiera. Como un moribundo desea el aire. Así tenemos que buscar a la llenura del Espíritu de Dios si queremos ser llenados de Él. La pregunta es si usted tiene ese deseo. Bueno, si no sabía que tenía, ya lo está sabiendo, pero ahora hay que crear ese deseo. Una vez un predicador, hace muchos años, dijo, si quiere llenarse del Espíritu Santo, dijo, no puede ser un fanático. Tiene que ser más que eso. Si usted quiere llenarse del Espíritu Santo, no puede convertirse en un fanático del Espíritu Santo, dijo. Tiene que ser más que eso. Oye la historia de Dale Moody, un evangelista famosísimo del siglo pasado, antepasado, ya no. Debe ser antepasado. Moody. Y una vez, el hombre era zapatero, sí, y lo invitaron a una cruzada. El tipo estaba ahí sentado y el predicador dijo estas palabras, dijo, al mundo le hace falta saber lo que Dios puede hacer con un hombre lleno del Espíritu Santo. Y dice la historia de él, que cuando él oyó esas palabras, saltó de la silla como un resorte y gritó, yo seré ese hombre. Y ese hombre, Dale Moody, búsquelo y verá, ganó miles y miles de personas para Cristo. Y a través de él, Dios obró miles y miles de milagros. Porque se apasionó con la búsqueda del Espíritu Santo de Dios. Amén, hermano. Hay que apasionarse. Hay que desearlo, hay que tener sed. Hay que amarle. Hay que amar esa presencia. Porque si no, ¿qué? ¿Para qué? En segundo lugar, hay que buscarlo en intensa oración. Esto es un ingrediente fundamental. Que me va a llenar del Espíritu Santo, Bien, ¿y cómo? No, yo tengo mucho deseo del Espíritu Santo. Venga a ayunar. Ay, no tengo tiempo. Ay, no puedo. Ay, esto, lo otro. Ay, me tengo que ir, tengo que hacer, tengo que esto y lo otro. ¿Será que se va a llenar del Espíritu de Dios? ¿Será que tiene pasión de verdad y deseo por esa llenura? No, no la tiene. No la tiene. Me quiero llenar del Espíritu Santo y ahora 5 minutos al día. Y de afán en el Transmilenio. No, se requiere oración, constante oración, disponerse a la oración, al ayuno, disponerse a eso. Si usted mira Hechos 1.14, se da cuenta en qué ambiente fue que vino el Pentecostés sobre los cristianos. Hechos 1.14. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres, con María, la madre de Jesús, y con los hermanos de Jesús. ¿Ven? ¿Cómo estaban perseverando en oración? O sea, que el Pentecostés los cogió perseverando en oración. Ahora voy a hacer la cuenta, ¿cuántos días estaban orando cuando llegó el Espíritu Santo? Jesús murió, resucitó al tercer día, amén. ¿Cierto? Y dice la Biblia que después de resucitado, ¿cuántos días estuvo Jesús con los discípulos? 40 días. Al día 40 Jesús asciende a los cielos, al día 40, amén. Ellos se quedan ahí y este texto sucede en este momento. Entonces ellos están, ¿qué? Perseverando, unánimes, en oración. ¿Y sabe qué quiere decir Pentecostés? 50 días después. Quiere decir Pentecostés. 50 días después. O sea que si Jesús subió el día 40, les dijo que se quedaran ahí esperando, y el Pentecostés sucedió 50 días después de la muerte de Jesús, ¿cuántos días estaban ellos en oración? ¡Otra vez! Pasar, Jesús murió, resucitó después de que resucitó, amén. Pasó 40 días con ellos. En el día 40, asciende a los cielos, y ellos se quedan en Jerusalén, ahí. Y dice que estaban perseverando en oración. Día 40, pasaron esos días. Y 50 días después de la muerte de Cristo, viene el Pentecostés. O sea, que si no me fallan los cálculos, son entre 7 y 10 días de oración. Una reunión de oración entre 7 y 10 días. Ellos estaban orando cuando el Espíritu Santo vino sobre ellos. ¿Qué requiere entonces? Oración. Pero no la oración que nos acostumbramos a hacer nosotros, que estamos muy ocupados, que esto, no es oración superficial, sino la oración que anhela y que desea de verdad la presencia del Espíritu Santo. Como estamos aquí hoy, por ejemplo, y ayer, en oración, en ayuno. Esto es vital para que el Espíritu Santo venga. Luego, si ve otro pasaje, tiene 4.31. Hechos 4.31. También ya lo habíamos leído. Pero note el detalle allí. ¿Qué hacían ellos cuando el lugar tembló y fueron llenos del Espíritu Santo? Dice el versículo 31. Después de haber orado. Después de haber orado. Tembló el lugar. Y ellos fueron llenos del Espíritu Santo. No estaban jugando esbos. No estaban allá en las playas de Chipre. No estaban aquí, allá y en esto. Estaban orando cuando el Espíritu de Dios vino sobre sus vidas a llenarlos. Por eso el cristiano tiene que ser un hombre, una mujer de oración. Por eso con razón dicen ciertos predicadores que el cristiano que no ora y ayuna está en la carne. El cristiano que no busca a Dios está en la carne. Como dijo una viejita el otro día, un bulto de carne, dijo. Qué expresión esa, ¿no? Tan estaba preguntando, porque me estaba diciendo que era que el nieto se había conseguido una novia en la iglesia. Y entonces le dije, ¿y qué tal la novia? Me dijo, es un bulto de carne esa muchacha. Yo le dije, uy, qué cosa tan horrible. Yo me imaginé un bulto de carne. Uy. Pero así está el creyente que no ora, que no ayuna, hermano. Que le dice uno, venga en la mañana a orar. Y puede, no, se hace el loco. O lo hace por dos días. A la semana se cansa. ¿Cuál llenura va a haber ahí? Dice, venga a ayunar el viernes. Y puede, y no viene a ayunar. ¿Cuál llenura va a haber ahí? Proclama uno vigilias, oraciones. Y dice, vengan, vengan. Y no. Y va uno a fijarse qué están haciendo, como decía ayer John, frente al televisor. Bueno, pues la llenura del Espíritu Santo no viene así. Hay que buscarla en oración. Porque Él prometió que si pedimos el Espíritu Santo, Él nos va a dar el Espíritu Santo. ¿Lo ha leído Lucas 11:13? ¿Lo ha leído? Lucas 11:13. Y si vosotros siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes lo pidan? Y yo lo quiero, hermano. Amén. Espero que usted también lo quiera. El Espíritu Santo. Entonces, fíjese. ¿Qué hay que hacer? Desear esto. ¿Se imagina usted con sus dones espirituales potenciados? ¿Se imagina usted predicando de una manera como nunca lo hizo, una valentía, una autoridad que nunca lo hizo? ¿Se imagina usted mismo siendo respaldado poderosamente por Dios en lo que hace para Él? ¿Se imagina usted con el carácter de Cristo? Que esa imagen le ayude a desear y anhelar ser llenado del Espíritu de Dios. Porque es todo lo que necesitamos. Hay que desearlo, pero también hay que buscarlo en constante, perseverante oración, un compromiso de oración, un compromiso de ayuno, un compromiso, un reto de amar la presencia de Dios. Y esto cambiará nuestros ministerios, hermano, nuestra iglesia, nuestras familias. Pero hay que hacerlo. Tercero, hay que renunciar al pecado. Ya sabemos que así estemos repletos del Espíritu, el pecado siempre será una lucha en nuestra vida. Porque santo solo el presidente, ¿cierto? Santo solo cuando lleguemos al cielo. Solo cuando lleguemos al cielo vamos a ser santos. Pero así estemos repletos del Espíritu Santo, siempre vamos a tener problemas con esto, con el pecado en nuestra vida. Y siempre vamos a tener la lucha ahí con eso. Pero el Espíritu de Dios no va a llenar un cristiano que sabe que está sucio y quiere y ama permanecer en la suciedad. ¿Eh? Si tomo un vaso, le coloco lodo en presencia de usted y luego le echo agua, ¿usted se lo tomaría? Horrible eso. Bueno, lo mismo pasa. No puede usted, hermano, no puede usted esperar que el Espíritu Santo le llene, pero usted ama su pecado. No, tiene que haber la disposición de luchar contra eso, de pelear. Pero está a gusto usted con eso, contento, feliz. Ay, no. No. Tiene que haber limpieza. Alguien decía que el Espíritu Santo no viene para los santos, sino para hacernos santos. Y eso es cierto. No estoy diciendo que usted tenga que ser santo para recibir la llenura. Santo puede, digo, en la práctica, moralmente, absolutamente santo para recibir la llenura del Espíritu Santo. Pero sí tiene que vérsele la disposición de luchar contra esas cosas que usted sabe que son sus debilidades. Cuando el Espíritu de Dios, Dios, ven usted esta disposición, usted es un candidato para llenarse de la presencia del Espíritu Santo de Dios. Porque como veíamos ayer, pero recalquémoslo hoy, nuestros pecados entristecen al Espíritu Santo. No se va, sino que está ahí, pero usted, como es uno con él, puede sentir la tristeza del Espíritu de Dios. El redarguir ese, que usted se siente como si no se hubiera bañado, como si estuviera enfermo. ¿Le ha pasado? Como desencajada. Como que, ¿qué me pasa? El Espíritu de Dios está ahí redarguyéndole. Usted siente la tristeza. Porque el Espíritu Santo es una persona, dijimos ayer. Una persona sensible. Que se entristece cuando el creyente no anda como debe andar. No se dispone como debe disponerse. ¿Cierto, hermanos? Entonces, si él está triste, ¿cómo nos va a llenar? Ahora, otra cosa que hacen las personas, o hacemos, digamos, incluyámoslo ahí en la colada, ¿cierto? Resisten al Espíritu Santo. Es otro pecado. Hechos 7:51. Mire, 7:51. Duros de cerviz, incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros siempre resistís al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros, le dice Esteban, en este caso a los que lo querían apedrear. Pero a veces el cristiano también resiste al Espíritu Santo de Dios. El pecado es resistir al Espíritu de Dios. Pero no solo eso. Ayer les hablé de equilibrio en las cosas, ¿no? Y a veces cuando uno quiere orar por las personas para que reciban el Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo, también hay extremos, ¿no? Entonces hay unos extremadamente emocionalistas, digamos. William cuenta una historia de un encuentro, de un retiro que tuvimos, ¿no? Que cuando estábamos orando para que las personas recibieran el Espíritu Santo, había un personajillo ahí. Y William me estaba ayudando a que si alguien se caía, él lo tenía para que no se aporreara muy duro. Claro que él así, flaquito, pues, o sea, le queda, bueno, pero en fin. Sí. Y dice que en un momento estábamos orando y él pasó al lado de un hermano y lo tocó para correrlo. Y cuando él lo tocó, el hermano se cayó. Pero él no estaba orando por él ni nada, solo lo tocó para correrlo, y lo tocó y el hermano ¡pum! Se cayó, ¿se acuerda? Sí, yo también me di cuenta de eso. Gente extremadamente emocionalista, ¿ve? Y entonces hasta se sugestionan demasiado y, como les dije ayer, creen haber recibido algo que en realidad no recibieron porque se sugestionan. Y a veces hay predicadores bien sugestivos también, que sugestionan a la gente de tal manera que ellos creen que recibieron algo. ¿Usted no se acuerda hace un tiempo que yo le puse aquí un video de un tipo que el video se llamaba Un Lobo Se Destapa? Y era de un tipo que era un evangelista famoso, muy famoso, que lo invitaban a cruzadas de miles y él predicaba en estadios y todo. Y un día se cansó y dijo, vea. Y ahí en el video, ahí estaba la evidencia. El tipo dijo, vea. Yo ni en Dios creo. Esto es un negocio para mí. Yo estoy aquí estafando a la gente, la estoy timando. Y llenaba estadios. Y figúrese que lo muestran en los videos de las campañas que él hacía, poniéndole la mano a la gente y la gente hablando en lengua. Y luego él dijo, yo ni en Dios creo. Yo soy ateo, sino que esto es un buen negocio. Aquí uno recoge 20 millones en una hora facilito, dijo. facilito. Entonces es mi negocio. Yo ni en esto creo. Pero, y luego contaba burlándose cómo era que la gente, él iba y les ponía la mano y ellos empezaban a hablar en lengua, que el Espíritu Santo lo estaba bautizando y que no sé qué. Porque hay predicadores muy sugestivos, líderes religiosos muy sugestivos, que le pueden hacer a usted creer que está siendo lleno del Espíritu Santo y que usted habló en lenguas que eran de Dios y todo, y mentira, solo lo sugestionaron a usted. Entonces a veces, como uno sabe eso, uno tiende a ser como muy, a sospechar demasiado, ¿no? ¿Van a orar por mí, por el Espíritu Santo? No, a mí no me convencen así. Y entonces, que el Espíritu Santo me llene, a ver, que me llene. Y eso es otro extremo, ¿cierto? Se paran así, abren las piernas, se cruzan los brazos y cierran la boca, ¡me llene! ¡Vamos, papá! No, yo no sentí nada, eso es mentira, yo no sentí nada, yo nunca he sentido, yo no quiero sentir, y no, tampoco, hermano. Una cosa es ser extremadamente emocionalista y otra, que si usted quiere recibir el Espíritu Santo, tiene que tener fe, deseo, recuerde, anhelo. Y el hecho que haya mentirosos estafadores, no quiere decir que usted no vaya a tener una buena actitud, abierta, dispuesta, humilde, cuando alguien ore por usted, usted reciba el Espíritu Santo. Amén, hermano. Qué bueno que estamos en este año. Yo nunca había predicado tan largo en mi vida. Estoy como Pablo el día que el joven se cayó a la ventana y murió allá. ¿Se acuerdan que cayó allá muerto y le tocó irlo a resucitar? ¿Seguimos? Amén. Porque así puedo pasar hasta las 4, ya me di cuenta. ¿Sí? Ah, hágale, claro, bueno. Hermano, tenga cuidado con eso. Porque usted puede estar resistiendo al Espíritu Santo en ese momento. El Espíritu Santo quiere tocarlo, está en el mover de tocarlo, pero usted se pone de terco, de duro, sino que no, conmigo no, yo soy el más duro aquí de todos, y no. Otros oran por él. Y eso de las caídas, también muchas veces, mera sugestión, hermano. Eso que, bueno, tal, no sé qué, y pum, pum, pum, pum. Yo no digo que Dios no haga eso, que hay gente que de verdad siente algo y pum, cae ahí, ¿cierto? Como una borrachera, como tortina, cae, se cae. ¿Cómo está borracha, hermana? Bueno, puede ser que eso pase, pero yo estoy casi seguro que la mayoría de veces que eso pasa, es la persona y no el Espíritu de Dios. O es el empujón que le mete el predicador. Porque eso, ¿no ha visto que ahora está con los pies? La gente está allá abajo de la tarima y viene el ungidazo y les hace. Y eso ahí caen como baraja española. Como ficha dominó. Y uno tiene que tener cuidado con eso. Porque por eso es que a veces las iglesias se vuelven circos, hermano. Y eso en YouTube usted ve cosas que lo entristecen tanto, ¿cierto? ¿No vio el predicador de la manguera? ¿No ha visto ese video ahí? Hermano, que un evangelista y ministra a la gente y manda a traer una manguera y los moja todos así. Y la gente brinca y la gente hace y la gente de todo. El otro... sí, no es Jorge Barón. Los empapan, hermano, salen empapados y felices, que es lo peor. El otro les daba chicles. Oraba por los chicles, ¿sí? Y que coman los chicles ungidos, que con el, mientras masca los chicles se sana. Y la gente pasa a recibir los chicles y, o sea, unas barbaridades. Entonces todo eso lo hace uno ser como renuente, ¿no? No, eso es pura emoción, es puro sensacionalismo, no, conmigo no va eso. Y entonces, vamos a orar, hermano, porque el Espíritu Santo nos llene. Y ya enseguida hay un bloqueo allá, enseguida. Pero no, pero cuidado, pero esto, no, no tiene que ser así. Porque eso es resistir al Espíritu Santo también. ¿Ya? Usted sencillamente lo anhela, ora, lo desea y... obviamente no se va a dejar subvencionar nada, pero si el Espíritu de Dios lo quiere, lo toca, pero usted tiene que tener actitud también y disposición. Y no bloquearse allá de una vez. Amén. Que es lo que yo hago cuando voy a otros sitios. Y van, que vamos a orar por los pastores. Yo trato de tener la mayor humildad que puedo. Y el mayor deseo, y siempre digo, Señor, si tú estás aquí, si me vas a tocar, tócame también. Y yo me participo bien de la cuestión, como tiene que ser. Amén. Porque el Espíritu de Dios viene a los que le obedecen. Hechos 5:32, mire. Hechos 5:32. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Y también el Espíritu Santo que Dios ha dado a los que le obedecen. A los que le obedecen. ¿Se fija, hermano? ¿A quiénes? A los que le obedecen. A ellos viene el Espíritu de Dios. A quienes le obedecen. A quienes, aunque le contristan, bueno, vienen a su presencia. Y se arreglan con Él. A quienes no resisten al Espíritu Santo de Dios. A ellos viene. Entonces, fíjese, ahorita podemos orar que el Espíritu Santo nos llene. ¿Eh? Puede que haya algunas manifestaciones. Si Él lo desea, si Él lo quiere, si es su deseo. Pero no crea que si hoy el Espíritu Santo lo llena en este ayuno, ya listo, usted quedó lleno. No, mañana tiene que seguir llenándose. Y pasado mañana, y la semana que viene, no hay que esperar al próximo ayuno de la iglesia. Uno mismo apasionado en la presencia de Dios busca esa llenura, hermano. ¿Ya? Entonces vamos a recoger todo lo que les dije, ¿sí? Y vamos a terminar y vamos a orar ahorita, ¿sí? Entonces, les dije que la llenura del Espíritu Santo es diferente a la morada del Espíritu Santo. Dele gloria a Dios que Él habita en usted. Amén. Y que usted es su templo. Pero usted necesita constantemente ser llenado del Espíritu Santo de Dios. Ahí está el pilotico, recuerde. Ahí está el piloto. Siempre estará ahí. Pero usted necesita encender ese piloto y mantenerlo encendido cada momento de su vida. Por ello es que la palabra de Dios nos exhorta una y otra vez a esto. Sed llenos del Espíritu Santo. Es un mandamiento. El tiempo del verbo es continuo. Y es algo que nos toca a nosotros. Ustedes sean llenos. Sed llenos del Espíritu Santo. Llénense ustedes del Espíritu Santo de Dios. Y Pablo le dice a Timoteo: aviva el don de Dios, avívalo. Y le dice a los tesalonicenses: no apaguen el Espíritu Santo. No lo apaguen. Ahora, ¿qué bendiciones vamos a tener? ¿Qué beneficios vamos a tener? Nuestros dones espirituales van a ser potenciados. Vamos a tener más denuedo para predicar y más valentía para predicar. El ministerio que hacemos para Dios, vamos a verlo con más resultados. Más eficaz ese ministerio, más efectivo el ministerio que hacemos para el Señor. Y vamos a manifestar en nuestra vida el carácter de Cristo. Y para ser lleno del Espíritu Santo, debemos desear esa llenura, anhelarla como desea el aire, el moribundo. Buscarla en constante y persistente oración. Renunciar al pecado. Constantemente estar arrepintiéndonos, renunciando. Porque el Espíritu Santo viene a los que le obedecen. Amén, hermanos. Amén. Vamos a orar al Señor.